El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hermosa noche, melomaníacos. Espero que se encuentren súper bien. El programa de hoy va a estar genial. Con Jessy, hoy vamos a retroceder 20 años atrás para disfrutar de los éxitos de los 2000. Canciones que de seguro les escuchaste alguna vez en tu vida y cada vez que la escuchas la cantas con fuerza. Soy Manuela Proaño y estoy muy contenta de compartir esta melomanía con ustedes. Bienvenidos a todos los melomaníacos que nos empiezan a sintonizar esta noche de domingo llena de buena música. Como lo dijo Manu, este insomnio no será un insomnio cualquiera, pues estaremos cantando, bailando, gozando y suspirando con todas esas canciones que fueron hits en los 2000. Sin más espera, demos paso a la buena música. Antes de eso, les saluda Jessica Jumbo, como siempre feliz de no faltar a nuestra cita. Y vamos a empezar esta noche con una fusión de voces. Aquí estoy yo se convirtió en uno de los himnos de 2008 y 2009, una canción en la que el cantante puertorriqueño Luis Fonsi une sus voces con el español David Bisbal, el cantautor mexicano Alex Sintek y el argentino Noel Chacri, el vocalista de Sin Bandera. Esta canción, que une a los mejores cantantes de la balada romántica y el pop latinoamericano, habla del apoyo incondicional cuando conoces a la persona correcta, ese amor profundo y la confianza. Vamos a recordar y suspirar con Aquí estoy yo, melomaníaco. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí. Deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Te pido al sol. Fuerza y mi aliento, y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento, y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin medir. Los abrazos que me le pido a Dios un poco. tremendas voces en una sola canción que logra sacar tantos suspiros. Y bueno, como saben, el amor hacia una pareja no es el único que existe. También está el amor de padres, y qué mejor canción para expresar ese amor que la de Francisco Terán, con su icónico tema Negra. La canción dedicada a su hija, que en aquella época tenía 14 años. Ahora, Gabriela Terán ya tiene 36 años y también es artista, como su padre. Pancho Terán divide ahora su tiempo entre la música y la publicidad, la primera su gran amor y la segunda su pasión. Vamos a escuchar el tremendo tema que salió justo a inicios de los 2000 y formó parte del álbum Tu Lugar. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. No, no. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pintas de acuarela mis pupilas. Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción. Negra que vas poniendo azules en mis días. Canción de un padre a su hija, de Francisco Terán. De seguro alguna vez la escuchamos o nos la dedicaron melomaníacas, o tal vez algún melomaníaco la dedicó a su hija. En fin, como en el 2000 también estábamos los nostálgicos, vamos con otro tema. Duele al amor, una canción del cantante mexicano Alex Syntek, a dúo con la cantante española Ana Torroja. La canción fue lanzada a mediados de 2004 como primer sencillo del álbum Mundo Light de Syntek, siendo una de las más exitosas, y nos habla del dolor de dejar ir a una persona. Cara dura del amor, melomaníacos. Vamos a recordarla. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Somos

que en el insomnio melomaníaco lo que más abunda son los cambios bruscos de ritmos. Nunca dejen de soñar, melomaníacos. Genial canción de Gerardo Mejía. Vamos ahora con una canción que de seguro nos pondrá a todos a bailar. Torero. Es una canción de pop latino con influencias de la música española y el dance pop, escrito por Estefano y Marcello Acevedo e interpretada por el cantante puertorriqueño Chayanne. Fue lanzado como el primer sencillo del tercer álbum recopilatorio Grandes Éxitos en el 2002 y viene con un fuerte abrazo hasta Asunción, Paraguay, a mi hermano Samuel Proaño, que está cumpliendo años. Te deseo lo mejor del mundo, ñaño. Esta canción fue muy importante en nuestra infancia. Ahora sí, vamos con Torero de Chayanne. Hay canciones que ya llevan muchos años, pero nunca dejan de gustar. Ahora sí, terminamos este bloque musical con La Grupa, banda que nació en 1999. Justo en aquella época, tres músicos, Yves Fliss, Cristian Mejía y Johnny Ayala, decidieron crear una nueva propuesta de la música popular ecuatoriana. Un proyecto que retomó la riqueza de los ritmos y sonidos de la Sierra, Costa y Oriente, fusionarlos con géneros contemporáneos como el rock, punk, pop, hip hop y electrónica. El siguiente tema es de esos que muchos deben recordar. En pocas líneas, la creatividad, arte e ingenio de esos músicos les permitieron plasmar con las notas de tal cual la fuerza de su mensaje. Lo digo claro y así tal cual, nada se iguala a mi tierra. Con este temazo nos vamos a un pequeño descanso, cuidado con despegarse de nuestra sintonía. Este Ecuador, este Ecuador, amazónico, amazónico. Si no existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de tres, el tráfico y el estrés, día libre para la people. Si gana la selección, 15 minutos de gracia hasta para tomar el avión. Dime si esto no es tal cual, dime si esta no es la plena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dime si esto no es tal cual, dime si esta no es la plena. Lo digo claro y así tal cual, nada se iguala a mi tierra. Vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos,

traído esas voces que quizá ya ni se acordaban, y así seguiremos. La siguiente banda, OV7, bueno, quizá con este nombre no lo recuerden tanto, pero si te digo Onda Vaselina, yo creo que ya tienen una idea más clara de quiénes son. El grupo surgió en 1989 como una agrupación infantil creada por la cantante y actriz mexicana Yulisa. Han grabado 12 álbumes de estudio, 5 discos en vivo y diversos materiales recopilatorios. Han sido acreedores de discos de oro y platino, alcanzando ventas por más de 5 millones de copias y colocando sencillos en primer lugar de popularidad en México, España y varios países de Latinoamérica. Ahora sí, escuchemos Enloquéceme, canción que sí nos enloqueció a inicios de los 2000. Disfruten. Como el fuego, la locura.

Posee la habilidad de cantar en varios idiomas, entre ellos el inglés, el español y el portugués. En ese año, 2009, nos trajo Manos al Aire, el primer sencillo del cuarto álbum llamado Mi Plan, su primer álbum totalmente en español. Este tema tuvo mucho éxito, fue número uno en más de 10 países siendo su primer single en español. Y el video ha dominado los rankings de los canales de los videos más pedidos. Este sí, por mi parte, era una de las canciones que más escuchaba hace tiempo. Bueno, ahora sí, véngase la canción. Hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender. Seguro con las manos al aire cantamos a todo pulmón la canción de Nelly Furtado. Y para seguir con el talento femenino, vamos ahora con Kiruba, grupo ecuatoriano de pop cuya formación se remonta al programa Pop Star en el año 2002. Conformado por María José Blum, Diana Rueda, Mariela Nazareno, Gabriela Villalba y anteriormente Cecilia Calle. Kiruba supuso la mayor revolución de la industria musical de su país, convirtiéndose en las artistas ecuatorianas con mayores ventas de la historia, tanto de discos como de tickets para conciertos. Quisiera, el primer sencillo de la banda, ocupó el primer lugar del chart en Ecuador por casi 5 semanas consecutivas, y el 15º a nivel latinoamericano por una semana. consiguiendo así establecer al grupo como una banda internacional. Vamos con Kiruba Melomaníacos y su canción Quisiera. Se vuelve un canto normal. Mientras yo sigo sentada en el filo del mundo queriendo escapar, la luz de una estrella me dijo que siga el camino de la realidad. No se me escapan los sueños y empiezo a gritar. No quiero seguir pensando, el tiempo se está acabando. Yo no quiero seguir esperando y hay un nuevo. Ha sido una noche preciosa. No olvides que nos encuentras en Facebook, en nuestra página Insomnio Melomaníaco Ecuador. O si quieres volver a escuchar uno de nuestros programas, en nuestro perfil de radio CCE. ¡Abrazos fuertes! Melomaníacos, esta noche llegó a su fin, pero solo por hoy. La siguiente semana llegaremos con más música para que cierres tu semana con broche de oro. No olviden que nos escuchan a través de www.radiocce.com en la frecuencia 940 AM o ya saben por nuestra app Radio CCE 940 AM a las 9 de la noche. Somos Jessy y Manuela, porque nuestra melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.